Boleto a la yegua. Boleto a la yegua. En los títulos de crédito que abrían la serie Verdi, que emitió Televisión Española en 1985, aparecía una sucesión de viejos manuscritos musicales precedidos por el elegante trazo de la firma del compositor. Esos manuscritos del compositor romántico italiano Giuseppe Verdi forman parte de un inmenso fondo musical que, junto a cartas y anotaciones, están a punto de ver la luz. La donna mobile, qual più al vento. Avuta l'accento e di pensiero, sempre un amabile leggiadro avviso, in bianco e in riso e menzognero. La donna è nobile, qual più malemento, muta l'accento e di Hasta ahora se había conservado dentro de un misterioso baúl verde oscuro en la Sala Verdi de Sañagata, la principal residencia del compositor, desde 1851 en Piacenza. El referido baúl, fabricado en Chicago a finales del siglo XIX, incluía 5.434 páginas de esbozos y borradores musicales. Están divididos en 17 carpetas por composiciones que abarcan desde la ópera Luisa Miller hasta las cuatro piezas sacras, a la que se suma una carpeta blanca con algunos bocetos del ballet que Verdi escribió para el estreno en París de Otelo. No parece que el misterioso baúl contenga ninguna obra desconocida, aunque su contenido nunca había sido develado en detalles. Tiene, eso sí, un valor incalculable para conocer el proceso creativo del compositor italiano. Incluye desde una versión preliminar de la famosa melodía de La Donna Mobile de la ópera Rigoletto hasta un boceto del popular Brindisi de la Traviata. Viviamo, viviamo nel lieti calici che la bellezza i viola e la fuggevo, fuggevo ora sinevia voluta. El pasado 29 de enero, lejos de cumplir la insólita voluntad del compositor de no abrir el baúl, se presentó en Parma, Italia, una descripción analítica de este fondo de bocetos musicales. El acceso libre a esos fondos verdianos abre grandes expectativas para los investigadores, reconoce Francesco Iso, responsable de la edición crítica de las obras de Giuseppe Verdi. Cada boceto es un tesoro lleno de sorpresas. Alain Amador, Dios mi Argilagos y Yasmei Crespo, te regalamos un boleto a la yegua. Boleto a la yegua.